Bueno, anoche vivimos un fenómeno astronómico impresionante. Yo lamentablemente no alcancé a verlo. Vi una luna a pleno cuando salí de la Expo Pymes, pero una luna preciosa. No sé si usted la habrá visto, usted la habrá disfrutado. Sí, yo estuve ahí mirando el eclipse cuando comenzó y bueno, después la desafortunada cuestión climática de las nubes que tapó justo en la máximo esplendor de la luna con el eclipse. Pero así bueno, es, este eclipse total que tiñó de color rojizo a la luna. Y para que nos cuente sobre este tema y también vamos a indagar sobre otras cuestiones, por supuesto, aprovechando que está en comunicación Darío Pirodi, ¿cómo le va de Astros Divulgadores? Bienvenido a la Vuelta al Dial, Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola chicas, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, bien, acá con un poco de me quedé con ganas de ver el eclipse, me parece como tantos pampeanos, ¿no? Sí, totalmente, sí, tantos pampeanos, es cierto, Darío, tantos pampeanos y también leía en distintas partes del país, ¿no? Que tampoco tuvieron suerte, bueno, ahí veía, leía, mejor dicho, las decepciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Planetario, que las lunas no habían ayudado, en Ushuaia también, pero creo que tuvieron un poquito más de suerte. Sí, no, no, en todos lados tuvimos nubes. Conozco aficionados de todo el lado de la Patagonia y tuvieron nubes. Desde Ushuaia hasta nosotros anoche estuvimos en Parque Luro con un evento y también, vos sabés, hasta las 10:30 más o menos, estuvo bastante despejado, pero las nubes se empezaron a hacer presentes desde el sector sur y cada vez más, y a eso de las 23:30, cuando era justamente el momento de inicio del eclipse, donde iba a notarse mejor la transición de la luz de este color tan intenso rojo que se forma en los eclipses lunares. Sí. A las 23:30 el cielo estaba prácticamente nublado, así que los tres telescopios que llevamos a Parque Luro anoche estuvieron lamentablemente apuntando más bien a las nubes, lamentablemente. Qué pena. Bueno, pero también Darío, me imagino que es lindo, ¿no? Es como juntarse y esperar, más allá de que después sí es una decepción, por así decirlo, no poder disfrutarlo al 100%, pero también es como un ritual, ¿no? Cada vez que se juntan ahí con astrodivulgadores. Sí, sí, la verdad que sí, porque había, anoche puntualmente en esta actividad que hicimos en Parque Luro, había unas 70 personas que disfrutamos, digamos, de un rico asado, también aparte había fogón, o sea, fue lindo todo eso de compartir ahí a la expectativa entre nube y nube poder ver a la luna, y por suerte los que esperaron un poquito más y los que tuvieron esa convicción de decir, che, me quedo porque va a aparecer la luna, a eso de la 1:15, 1:20 de la madrugada, se alcanzó a ver totalmente roja la luna, entre nube y nube, que nos permitieron asomarnos ahí. Sí. Así que sí, la verdad que tuvo un poquito pinchado la expectativa, porque realmente uno pensaba que luego de ese día tan lindo, ¿no? Como ustedes también decían, la luna cuando salió en la Expo Pymes se vio increíble. No sé si ustedes se acercaron a los telescopios que había en la Expo Pymes. Vos sabés que quise acercarme, pero dejé que disfruten en este caso los niños y las niñas que vi ahí, porque si no me iba a sumar yo, viste, y no. Pero los vi que estaban a pleno y dije, no, les dejo lugar a ellos, mejor yo me pongo un costadito y escucho ahí, porque te vi, pero te vi muy a pleno ocupado, dije, no te voy a molestar, pero sí. Sí, exactamente, sí, ayer también a la tarde estuvimos ahí en la Expo con distintas actividades para los chicos y obviamente también estuvimos presentes con los telescopios, que es como nuestro clásico, digamos, más allá que divulgamos diferentes ciencias, el tema de tener la posibilidad de mirar el cielo pampeano, ¿no? Que tantas veces decimos que es un cielo increíble, y entonces tener, en cada momento que tenemos oportunidad, llevamos nuestros telescopios a las distintas escuelas, municipios que nos llaman, o incluso restaurantes, como en este caso de Parque Luro. Sí, anoche. Totalmente. Totalmente. Darío, este es el último eclipse, porque leí tantas cosas que yo digo, bueno, voy a aprovechar que salís en el programa. Leía que no era el último, que todavía quedaba uno antes de fin de año, pero después leí en la mayoría de los diarios, ¿no?, de que sí, efectivamente era el último eclipse lunar. El último eclipse lunar visible desde La Pampa, sí, incluso en cuanto a tipos de eclipses de luna, hay de diferentes tipos. Hay algunos que son totales, o sea, como el de anoche, que toda la luna se pone roja, claro. Y después también hay otros que son parciales. Para volver a ver un eclipse con las características del de anoche, hay que esperar hasta abril del 2025 para verlos desde La Pampa. Sí. Si uno está ansioso, bueno, también va a haber otros en Europa, va a haber otros en el medio, así que podríamos también irnos a algún otro lado. Pero... Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si se pudiera, sí. ¿Por qué no tomarnos un crucero y verlo del Mediterráneo? Pero hablando en serio, acá en la provincia de La Pampa, otro eclipse total de luna va a ocurrir recién a principios del 2025. Mira, vamos a tener que esperar 3 añitos entonces. Bueno, exactamente, bueno. Pero bueno, no hay que perder las ganas, que lo bueno que tiene es que va a haber eclipses parciales en donde vamos a notar cambio de la coloración de la luna, pero no tan notorios como los totales. Pero bueno, no hay problema, también incluso va a haber seguir habiendo eclipses solares que también son muy lindos para ver, que de hecho hace 15 días ocurrió uno el sábado 30 de abril, que fue un eclipse parcial de sol, que también se disfrutó muy lindo, aprovechando justo la oportunidad que tenemos aquí en La Pampa del horizonte infinito, ¿no? Totalmente. Porque el sol, no sé si usted tuvo la oportunidad de verlo. Todavía no. No. Mira, después. Sí. El 30 de abril, el sol a la tarde se empezó a ocultar detrás de la luna. Y cuando se acercaba justo al horizonte, ahí estaba parcialmente eclipsado, regalándonos un espectáculo increíble. Si ya de por sí los atardeceres de La Pampa son realmente muy bonitos, imagínate el sol eclipsado. Así que, por ejemplo, si quieren ver alguna de ese tipo de fotos que tomamos nosotros durante el eclipse, están en las redes sociales de Astrodivulgadores y van a ver que quedaron fotos realmente precioso, muy muy bonita. Sí, y aparte lo hicimos también desde Parque Luro. Sí, semejante lugar. Darío, en general, ¿qué escuchás de la gente? ¿Que les gusta más o les llama más la atención los eclipses solares o lunares? No, el anfitrión siempre, el principal es el solar, porque yo creo, ¿no? Viste, incluso desde la antigüedad, la conexión que tenemos con el sol es particularmente interesante. Y de hecho, en los distintos eclipses, cuando son eclipses más importantes, hemos hecho eventos bien grandes, como en el 2020 en la Adela, en diciembre del 2020 junto con Turismo, lo hicimos en la Adela. Y en ese tipo de eclipses hay gente llorando cuando sucede el eclipse. Esa conexión emocional, digamos, no sé si llamarle espiritual o energética. Yo soy más de un pensamiento cientificista, pero cuando vos ves cómo la gente se emociona, yo creo que hay algo más alba, ¿no? No sé, una energía, una conexión, algo que realmente hace emocionar hasta las lágrimas a gente de diversas edades, no solamente gente grande, sino también gente joven. Sí. Y eso realmente es algo muy lindo para vivirlo. Nosotros decimos en comunidad, ¿no? En agruparnos. Sí. Vivir un eclipse en grupo también es algo, no sé cómo decirlo, muy humano. Sí, tal cual. Te llevo para el lado de la Expo Pymes, que ahí lo conversábamos un ratitín al comienzo de la entrevista. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo estuvo la gente? Lo vi ayer, pero quiero que lo cuentes vos porque los vi muy copados. Bueno, en la Expo Pymes nosotros estuvimos presentes en dos espacios diferentes. En uno estuvimos en la carpa de turismo, ahí con el stand institucional de Astrodivulgadores, donde le contábamos a los distintos visitantes de la Expo los distintos servicios que nosotros ofrecemos para escuelas, clubes, municipios, donde nos pueden contratar y nosotros hacemos todos los talleres itinerantes. Y también tenemos clubes de ciencias para todos los días miércoles en Toay, por ejemplo. Y por otro lado, también estuvimos coordinando lo que era la carpa de la niñez, que estaba justo al lado del escenario principal. Sí. Una carpa que era muy característica porque tenía globos grandes de dinosaurios, planetas, lunas, estrellas. Decoramos la carpa para que a los chicos les gustara. Y creo que los dinosaurios en grande le gustan a todos los chicos. Olvídate. Y a los grandes también, te digo, ¿eh? Y a lo grande también, sin duda. Así que bueno, ahí estuvimos en la carpa de la niñez con varios experimentos que se iban realizando en simultáneo, donde los chicos se acercaban y hacían experimentos de química, de física, y también jugaban con un juego que tenemos nosotros que se llama, es el cohete Canopus, también, que son bloques de madera que forman constelaciones que se ven desde La Pampa. Mira. Así que también estaban con eso. Y el día domingo, además de esos experimentos, sumamos dos telescopios durante toda la tarde, que estuvieron mirando el sol hasta que salió la luna en el horizonte, y ahí empezamos a ver la luna llena, súper gigante desde la Dispopimes. Sí. Así que también fue un lindo, una linda experiencia, el tema de llevar experimentos a la Dispopimes. Es bueno. Nuestro segundo año, la segunda oportunidad que estamos en Expo Pymes, y es la segunda oportunidad también que llevamos experimentos para hacer con los chicos, y volvemos a confirmar que llevar un poco de ciencia con impronta pampeana le gusta mucho a los chicos. De hecho, tuvimos chicos que se quedaron las 4 horas con nosotros. Mirá vos, al estilo guardería, pero haciendo experimentos, y eso está muy bueno. Olvídate, qué lindo, qué linda propuesta, sí. Sí, sí. Darío, bueno, muchas gracias. ¿Cómo sigue la propuesta? ¿Cómo sigue Astrodivulgadores en lo que resta del año? Bien, nosotros siempre, esto es interesante, y déjame que quede la invitación a los oyentes. Sí, por favor. En las redes sociales de Astrodivulgadores, ahí siempre subimos las nuevas fechas donde vamos estando. Un clásico que ya tenemos es una vez al mes, por lo menos, estamos en Parque Luro. Y después vamos haciendo itinerante, ahora estamos acordando con escuelas que, por ejemplo, nos están estamos cerrando fechas para visitar los colegios. Estamos, ya que estamos en pleno ciclo lectivo y con la presencialidad a full, eso también es algo muy bueno para nuestro tipo de emprendimiento. Así que estamos. Y una fecha así pronto, que te pueda decir, sí, no tengo una ya para darte, pero se vienen sorpresitas, así que sigan a las redes sociales de Astrodivulgadores, que se van a enterar ahí de todo. Tenemos ganas de estar en Santa Rosa, que hace 3 semanas estuvimos en el Medio Sur, por ejemplo, en la Fan Expo, que era de anime y gaming. No sé si ustedes estuvieron ahí, por ejemplo, dando una vuelta. El cierre fue con telescopios y rap. Fíjate esa unión, esa mezcla. Y la verdad que la juventud, eso también a veces uno dice, che, pero ¿le va a gustar el tema de la astronomía a los chicos de 13, 14, 15 años como estaban ahí? Y sin duda, vos notabas la fila de gente que estaba haciendo la cola para observar por nuestros telescopios, y sin duda uno ve que la astronomía y disfrutar del cielo pampeano es para todas las edades. Totalmente de acuerdo. Darío, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto. Siempre es un placer hablar con vos, y la verdad que sí, que contagiás positivamente todo esto que se nota cada vez que he tenido la oportunidad de charlar con vos al aire. Por lo menos a mí me lo transmití, que se nota la pasión que tenés por todos estos temas. Bueno, muchas gracias. Sí, así es. Y algo que yo también valoro, y anoche, por ejemplo, la gente que nos acompañó ahí en Parque Luro, y yo lo sostengo, esta actividad de astroturismo van a seguir creciendo en función del interés del público, y realmente cada vez más pampeanos se acercan y se animan a hacer varios kilómetros para acercarse a los mejores cielos, y eso también habla muy bien de que es un producto turístico que hay que seguir explotando, que hay que seguir apostando por él, y que en cada estancia, en cada hotel, en cada parque, en cada reserva municipal también, es algo que puede estar de forma permanente, porque el cielo pampeano, por suerte, está bien distribuido y está en cada rincón de la provincia. Exactamente. No tengo más palabras para agregar, solamente que sí, es lo que decís vos, ¿no? Hay que aprovechar que estamos aquí en esta provincia, que con ese cielo pampeano y esos atardeceres que son únicos. Siempre digo lo mismo. Darío, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, seguimos en contacto como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, seguimos en contacto para cualquier eclipse o lluvia de estrellas que quieran. Hablamos de eso, no hay problema. Olvídate, claro que sí. Gracias, Darío, abrazo. Abrazo, chao. Ahí pasaban las palabras de Darío Pirodi de Astrodivulgadores. Bueno, estábamos conversando sobre el eclipse lunar que tuvo lugar en el día de ayer.